صوتنا مرمان ساسون وكا خواكا El día crece y te deja ver el cielo que se escapa debajo de tus pies como un viajero insomne. Las formas desiguales del tiempo moviéndose entre los pliegues del universo. Un viento irregular meciendo el pasto azul de la llanura. Un rayo iluminando el mar en calma. Audiencia, esto que está sonando en este momento en el aire de la FM Compartiendo es una nueva edición de Huaca Jahuaca en un horario absolutamente atípico para lo que es el programa. Desde que arrancamos hace un año nos consumimos en la nocturnidad, pero hoy por una causa más que valorable hemos cambiado para hacer un programa especial este día sábado a la tarde. Me acompaña, como ya costumbre, el tripulante Magnate Meissner. Buenas tardes o buenas noches para los que escuchan la repetición. Claro, no hay que olvidarse. Y nos acompaña aquí mismo la persona que ha hecho posible este encuentro este sábado, que es el señor Alejandro Gallo, docente e investigador, profesor en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata, de la Escuela de Arte de Florencio Varela, y del Conservatorio de Berisso. Y buenas tardes, gracias por estar acá. Bueno, gracias Álvar, un gusto, buenas tardes y buenas noches, depende de cuándo vaya, a todos. Gracias por la invitación. Dijimos bien, sos docente en La Plata, en Berisso y en Varela. Sí, en Berisso es Escuela de Arte, en Varela también y en la Facultad de Bellas Artes de La Plata. Ajá. Bueno, buenísimo, es un honor tenerte acá. La verdad, la propuesta surgió después de haber escuchado dos charlas tuyas, dos conferencias. Una ambas en la Escuela de Bellas Artes de acá de Quilmes. Hace dos años, primero con la charla que vas a reproducir hoy día sobre Spinetta y la estrategia del viento desigual, y más recientemente con la charla sobre métricas en el rock progresivo que diste en la última Semana de las Artes. Y bueno, la propuesta fue un poco compartir con la audiencia la investigación que has hecho, las investigaciones a partir de la escucha de la morfología de los temas de Luis Alberto Spinetta. ¿Querés contarnos un poco a partir de qué te surge este puntapié inicial para empezar con estos análisis? Bueno, esto surge un poco de mi trabajo sobre yo soy profesor de armonía, ¿verdad? Armonía y otras áreas anexas, ¿no es cierto?, a la idea de la forma musical en el campo de la tonalidad, tanto en la música clásica como en la llamada música popular, ¿no es cierto?, con todo lo relativo de muchas de esas fronteras. El trabajo sobre un aspecto de la armonía, que es el ritmo armónico, ¿no es cierto?, la idea de cómo va cambiando la armonía según los tiempos, según los compases y demás, me llevó a interesarme mucho en un aspecto que me parece que, no digo que no esté trabajado, ni mucho menos, pero que no tiene la dimensión que tienen otras áreas del estudio de la música, ¿no? Esto, por ejemplo, si lo comparamos culturalmente, hay otras culturas, digamos, que tienen un desarrollo bastante importante, el campo de lo rítmico, ¿no es cierto?, le dan una entidad enorme. Nosotros, por supuesto, también, pero domina en general lo intuitivo. Tal es así que en las mismas academias de música, llámense escuelas de arte, llámense facultades, llámense conservatorios o como sea, generalmente en las formaciones básicas se tiene ritmo, melodía, ¿no es cierto? Uno aprende escalas, aprende acordes, aprende de ritmos. Y después tiene, digamos, pasando esta lengua inicial, este lenguaje, esta idea de la lógica inicial del lenguaje, se pasa a materias como armonía, digamos, contrapunto, ¿no es cierto?, la morfología. Es decir, el campo de la tonalidad, porque ahí estamos insertos, se aborda enormemente. Ahora, en el campo de lo rítmico, habitualmente, no digo que no haya estudios, insisto, pero nos quedamos bastante en la cuestión de la lectoescritura. Es decir, un músico se forma, sabe corchea, dos semicorcheas, que es 4x4, y digamos, parecería ser que no hay nada más de allí para arriba, ¿no es cierto?, que ya se dijo todo. Cuando pensamos en la métrica de un tema, es decir, hablando de los compases, de cómo se configura esa escultura invisible, ¿no?, desarrollada en el tiempo, que es la música, uno dice, esto está en 4x4, esto está en compás de amalgama, y se quedó allí, ¿no es cierto? Así que a mí me interesó investigar ese elemento, sobre todo por las connotaciones que, muy subjetivamente, yo encuentro en términos simbólicos con otros aspectos de las cuestiones humanas, ¿no es cierto? La idea de un juego dialógico entre configuraciones regulares e irregulares en mi mundo no me resulta difícil proyectarla y vincularla con áreas muy diferentes al campo de la música. Este campo simbólico en un músico como Luis Alberto Spinetta, por ejemplo, tiene una dimensión enorme, ¿no es cierto? Y para terminar un poquito esta presentación, quiero decirte que estuvo bien como la definiste. En realidad, no solamente es en el rock progresivo, sino que me ha interesado la idea de cómo se juegan las métricas complejas en el campo de la música popular y vincularla con otras áreas también, ¿no es cierto? Esto está dentro del campo de la música tonal y de esas músicas, llámese tango, folclore, balada, rock, etcétera, etcétera, etcétera. Encontramos ejemplos de músicos y músicas que de alguna manera rompen la inercia del movimiento, generando desigualdades en ese fluir. Como sé que la audiencia de vosotros es profesional de alguna manera, o tiene interés más allá de la simple escucha de la música, uno podría decir que El mundo que no nos interesa hoy es un mundo de obras en dos, tres o cuatro tiempos por compás que mantienen esa regularidad a lo largo de la obra, siendo una salvedad importantísima porque todos somos artistas. Y es la idea de que la regularidad y la irregularidad no son valores artísticos en sí mismos. Es decir, la música no es mejor porque es irregular, claro, o porque sea. Se entiende, esto es importantísimo, porque si no pareciera que es mejor Yes que lo que puede hacer Atahualpa. No, no se trata de esa cuestión. Pero indudablemente en la formación de los músicos y en la escucha de la gente, cuando digo gente me refiero a cualquier persona que escuche música, no a alguien que entienda de música o de compases, el rompimiento de la inercia tiene un impacto en algún terreno de significación. Y de eso trata hoy. Así que, sintetizando, yo tengo un trabajo particularmente desarrollado que denominé Spinetta y la estrategia del viento desigual sobre la música de Luis Alberto Spinetta en el marco de un trabajo amplio que es Métricas complejas en la música popular, donde hay muchos otros grupos que juegan con estas cosas, pero que Spinetta, en Spinetta encuentro derivaciones bastante significativas que, bueno, ya charlaremos. Nosotros encontramos muchas cosas importantes en Spinetta al punto de, como ya hemos mencionado, enaltecerlo como nuestro gurú, nuestro... nuestro dios. Nuestro guía espiritual, digamos. Si hay una especie de parada obligada en casi cualquier programa es la de Luis Alberto Spinetta, por la vastedad y la significancia que tiene toda su trayectoria musical. Y algo que has dicho en charlas es que uno de Spinetta, en general, lo primero que marca cualquier persona, ¿no?, que conoce a Spinetta es su poética o los acordes raros que tira. La armonía. Después la melodía. La melodía. La rítmica, como... La rítmica, no. Y acá vamos a enfocar la música de Spinetta desde la rítmica. Lo cual es, o sea, ya es genial en la lírica, en lo melódico, en lo armónico, y ahora vamos a ver en la rítmica qué sucede en sus canciones. Yendo a eso, abrimos el programa con Seguir viviendo sin tu amor, una canción que se enmarca justamente en la regularidad. Sí. Es interesante, me gustaría antes por ahí de largar la música, si me permitís, Álvaro, que entendamos, porque no tiene por qué, yo quisiera que sea esto comprensible para todos nuestros escuchas, ¿no es cierto? Primero, una salvedad, que para que no me odien cuando me escuchen hablar o percutir sobre los ejemplos musicales que he traído, en ningún caso son temas completos, porque estoy tratando de explicar algunas cuestiones y focalizo sobre los pasajes en que eso se encuentra. Así que a veces vamos a escuchar dos veces el mismo pasaje, en algún caso yo lo haré una especie de visita guiada radiofónica, como decía, en general... Uh-huh. Apoyo esto con diapositivas para que las personas que asisten escuchen y a su vez puedan bailar, es decir, representar gestualmente, sentir en su cuerpo, porque la métrica se percibe en el cuerpo antes que escucharse, es decir, se escucha por supuesto, pero se resuena en el cuerpo. Y acá quisiera hacer una distinción yo entre la cuestión de la rítmica y la métrica, porque en general en campo musical le lo damos un poquito como sinónimos, y una es interdeterminante de la otra, porque no habría una métrica determinada si no es de acuerdo a cierta rítmica. Ajá. Pero si yo hiciera ta-ta-ta-ta-tum-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, eso es absolutamente regular desde el punto de vista de la métrica. En cambio, desde el punto de vista rítmico, podríamos encontrar contratiempos, síncopas, una cantidad de fenómenos irregulares. ¿No es cierto? Esto es interesante porque irregularidad rítmica, la verdad que encontramos en cualquier música, prácticamente es imposible que no haya irregularidades rítmicas. Pero las irregularidades métricas, ¿con qué tiene que ver concretamente? Con eso que llamamos compás. ¿No es cierto? Así que sobre la escucha de Seguir viviendo sin tu amor, a mí me gustaría como explicar una especie de marco conceptual e ideológico del cual vamos a abordar esto, ¿no es cierto? Uh-huh. Se escuchó el tema entero, entiendo, en la presentación, los oyentes lo habrán disfrutado. ¿Querés escuchar un fragmento? Sí, con un comentario anterior. ¿Por qué? Porque cuando salió Seguir viviendo sin tu amor, como Muchachos ojos de papel, son realmente hits de Spinetta, cualquiera lo sabe. Uh-huh. Y son esos hits que atraviesan, ¿no es cierto?, transversales, que atraviesan diferentes... Hay personas que escuchan Seguir viviendo sin tu amor y Muchachos ojos de papel, y no más de Spinetta porque los perturba desde otro lugar. Barro, ¿no?, tal, ¿cierto?, vez, claro, hasta ahí. Entonces, señalar que de lo que vamos a hablar ahora es de la cuadratura. Seguir viviendo sin tu amor es una canción cuadrada. Y antes que vengan a la radio a quemarla por lo que estoy diciendo, que Spinetta es cuadrado, quisiera que podemos escuchar un fragmento y después marcar sobre eso. Dale, vamos a rememorar esta canción Dale. Que todos conocemos de Luis Alberto Spinetta. Bueno, a ver si logro así, digamos, sin nada a la vista, explicar en qué consiste este concepto de la cuadratura. Empecemos por una idea. Cuando percibimos la música, que está en lo que técnicamente se llama tiempo estriado, uno percibe niveles de pulsaciones. En esos niveles de pulsaciones, que funcionan con una suerte de mamushkas, es decir, de engranajes dentro de engranajes, muchas veces módulos unos de otros, es decir, múltiplos, como si fueran escaleras mecánicas, que una va al doble y otra a la mitad de la velocidad, se generan una serie de niveles de movimiento de las cuales nosotros entramos inevitablemente en resonancia. Yo parto de la base de que cualquiera baila la música, aunque sea con un dedito, con el lóbulo de la oreja, con el mentón, si sos más rockero, pero hay siempre gestos de resonancia desde lo corporal. Cuando uno escucha, podemos ponerlo de nuevo el ejemplo, yo ahora voy a percutir como niveles del movimiento que se percibe, que no están así, digamos, no es percusión en la obra, pero sí es cómo se nos va modulando, cómo se va articulando el tiempo, el continuo del tiempo, cuando escuchamos esta música. Aquí podría marcar lo que llamamos habitualmente pulso. Puedo ir para arriba. Más arriba. Esta pulsación, que es muy difícil, habría que pasar todo el tema. Yo también puedo bajar. Puedo moverme allí. Cuente donde cuente, los grupos de 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Es decir, para no aburrir, ¿se entiende? Yo podría transitar absolutamente todos los niveles hacia arriba o hacia abajo y marcar no solamente unidades regulares del movimiento, sino también grupos de 4. Entonces, como si fueran cuadraditos dentro de cuadraditos, que 4 cuadraditos forman un cuadrado, que con otros grupos de 4, como si fueran un papel cuadriculado, se va desarrollando una suerte de inercia del movimiento, una configuración, es decir, el tiempo toma forma, porque cuando estamos en el mundo de escuchando música, el tiempo toma forma, se articula en base a esos eventos sonoros, como se van organizando en ese continuo. Entonces, Seguir viviendo sin tu amor es una canción cuadrada, pero no cuadrada con el sentido como a veces los músicos o los oyentes, uno puede decir, uy, fui a ver un grupo, esto es muy cuadrado. Generalmente uno lo dice con una desvaloración. Lo cuadrado es lo depreciado, es decir, es algo pobre, es algo... No, acá no estamos hablando de eso. Hay obras fenomenales de la historia de la música y del mismo Spinetta, como esta, que son absolutamente cuadradas. Es decir, que se entiende la belleza, la gracia, el valor, lo como quieran llamarle a eso que le da calidad a una obra musical, no tiene que ver con la regularidad, pero sí tiene que ver con la complejidad y con las características del lenguaje. ¿Se entiende? Entonces, hoy hablabas de Spinetta en términos de rareza. Raro es uno de los términos que yo intento investigar en la, digamos, ¿no? Su valor, su semanticidad, ¿no es cierto?, en el mundo, en nuestro mundo cultural, ¿no es cierto? Cuando uno habla de Spinetta, enseguida todos saben que es un músico raro. Esto lo dicen los que le gusta, y lo que no le gusta a Spinetta lo reconocen. Aunque lo hayan escuchado, saben que es raro. Cuando uno entra a profundizar, ¿dónde estaría esa rareza? El primer nivel que aparece es el nivel del texto. Es decir, la poesía del flaco. Una poesía hermosa, pero que indudablemente si no hubiera estado vinculada, ¿no es cierto?, a su música y generando eso tan especial que son las canciones de Spinetta, vaya a saber qué lugar hubiera tenido en el campo de la literatura. Cuando se entra en la música, todos los músicos y los oyentes entendidos mínimamente coinciden, y yo también obviamente, que una de sus rarezas está en el campo específico de lo armónico melódico, es decir, los tonos del flaco, las melodías, todo, cualquiera que haya tocado una canción de Spinetta sabe, ¿no es cierto? No es el músico más complejo del mundo, está clarísimo esto, pero hay un nivel allí de complejidad. Y hay un aspecto que por eso es el que a mí me interesó mucho trabajar, porque además por su energía, que es esta cuestión de la métrica. Entonces, a mí, yo te voy a pedir ahora que escuchemos el tema, yo te voy a decir el número, ya te digo, disculpa, vamos a escuchar el ejemplo 40, ¿sí? Una vez. Bueno, esto un poco para darle un envión al oyente que se pueda ubicar. Fíjense, Cuenta en el Sol, un tema de 1997, de Spinetta y los Socios del Desierto. Es interesante, tiene la estructura de la estrofa: tienes un poder mejor, tienes un nuevo reloj, ya no tienes cuenta en el sol, tienes un mejor lugar, tienes un mejor dormir, ya no tienes cuenta en el sol. Es este mundo de locos y fascistas, dime nena, ¿cómo puedo yo cambiarlo? Dice la primera sección. Uno ya percibe ahí que en la misma rítmica del habla, que tiene dos estrofas con una misma rítmica y una tercera diferente. Cuando uno escucha el tema, antes de pasarlo, como para que quizás entusiasme el que está en su casa y pueda bailotear un poquito, espero que me disculpen los canturreos didácticos que intento hacer a los oyentes. Esto bórrenlo después. Entonces, uno se ubica claramente ahí, claramente en ese movimiento, ¿no es cierto? Y ahí estamos en el nivel del pulso. Cuando uno percibe la estructura rítmica, uno escucha el típico batido del rock, aquí en dos, entonces escucha tum, pa, tum, pa, tum, pa. Es decir, que hay una célula en dos tiempos, bombo, redo, que organiza. Entonces, cuando uno está escuchando el tema, la sensación que tiene es de una regularidad absoluta, porque tanto se instala en el nivel del pulso aquí, tum, tan, tan, tan, tan, o bien tum, pa, tum. Tum, pa, siempre escucha eso como pendular, es decir, como que retorna, ¿no es cierto? Es un loop en sí mismo. Ahora, cuando uno se empieza a marcar en un nivel superior, y yo voy a ver si lo puedo hacer con claps, puede ser. Sí. Cuando uno hace. Se ve que se escucha una estructura en tres, ¿no es cierto?, que involucra el golpe bombo-redo, o sea, eso como uno, ¿no es cierto?, entre, si fuera el pulso negra, bombo-redo formarían una blanca, y esto sería, ¿no es cierto?, tres blancas, como una especie de hipermetro en un compás en tres. Yo les propongo que traten de ubicarse así, escuchémoslo, y fíjense lo que sucede cuando pasa la estrofa 1, la estrofa 2, siempre en las agrupaciones de tres, y luego pasa a la tercera estrofa, que es cuando ya no más en la versificación cambia la rítmica, ¿no es cierto?, poética, y dice: es este mundo de locos y fascistas. Uh-huh. Si me ubico allí, estoy bombo redo, el pulso regular, y en grande, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Síganlo si están en casa. ¿Quieres Atendí ahora. No sé si pudieron escuchar allí, porque tomé este ejemplo, que es relativamente sencillo dentro de muchas veces la complejidad que alcanza la música del Flaco, porque aquí empieza... esto no tiene un orden cronológico ni mucho menos, es simplemente un orden, llamémosle didáctico, desde lo simple a lo complejo, intentando poner en juego aquí algo que vamos a encontrar como una constante, por lo menos es lo que puedo aportar como no quiero decir revelación porque suena un poquito rimbombante, es lo que yo encuentro, ¿no es cierto?, en la música del Flaco y lo que a mí me parece revelador. Pero hay una idea de un juego dialógico, una suerte de complementariedad entre dos ideas que son entre sí diferentes. Y acá tengo que empezar a nombrar, aunque resulte un poquito abstracto ahora, pero un poco lo que es la idea madre que me parece a mí que es la que sustenta la música del Flaco y con la cual yo me siento enormemente en lo personal identificado, que es la idea que desde mi léxico, esto puede ser llamado de muchas otras maneras, denomino el equilibrio asimétrico. La idea de equilibrio, y yo que soy de Libra, padezco el icono de la balanza, ¿no?, con dos lados absolutamente idénticos, 50-50, 50-50, blanco y negro. Por lo menos no es representativo de cómo este libriano que les habla entiende el equilibrio. Creo que lo complejo de las cuestiones es cuando el equilibrio se da entre elementos desiguales. Entonces allí se da una suerte de vínculo donde es interesante porque en el campo de la física, en el campo de la ciencia, tanto el equilibrio como la simetría o el desequilibrio y la asimetría son demostrables. En cambio, en el campo de la música, en este caso específico, el campo de la métrica, lo que puede ser demostrable en todo caso, apuntando a los acentos, a las agrupaciones, se puede por lo menos fundamentar, es la simetría o la asimetría en el transcurso del tiempo, ¿no es cierto?, de esos elementos. Y el equilibrio pasa a ser algo mucho más complejo, porque ¿cuándo es el equilibrado? Nosotros somos músicos, ¿alcanza con que hagamos un compás de 4 y uno de 3 para decir esto? No, entonces aquí en el campo del arte el equilibrio sería el buen funcionamiento, uh-huh. ¿No es cierto? Spinetta juega con estas ideas de quiebres, lo hace muchas veces de una manera sutil. Para quienes comprendan, traje algún ejemplo con la denominada métrica aditiva, que es una métrica que uno cuando marca el pulso siente que en algún momento se corre el pulso. Se percibe más claramente la irregularidad ¿no es cierto?, en el compás. Pero lo interesante de Spinetta es cómo Spinetta, juega con estas ideas de irregularidad y de complementariedades asimétricas. Encuentro muchas veces desde el pulso para arriba. Cuando digo para arriba, me refiero a movimientos más amplios que podríamos representarnos así, como una especie de organización jerárquica. Es decir, uno no se mueve no se mueve ni con el compás ni con el ritmo. Uno se mueve con el pulso. Ese es el, no es que esto sea una ley ni un decreto, ¿se entiende? Pero quiero decir que cuando uno no baila el ritmo, sino uno haría ta ta ta ta ta ta ta ta ta, y uno tendría que imaginar el cuerpo cómo se movería ante este ritmo, claro, ¿no es cierto? Ahora uno dice ta ta ta ta ta ta ta ta ta y me paro ahí, tampoco bailo ta ta ta ta ta ta ta ta ta y recién ahí me vuelvo a mover. Así que esto es interesante, tal vez si fuéramos colibríes podríamos percibir, ¿no es cierto?, esas frecuencias en otro lugar, pero el ser humano es la medida de todo, así que hay movimientos que tienen que ver con nuestra motricidad, que es donde los músicos decimos, acá está el pulso, que no está, sino que nos representamos de todos esos movimientos, aquellos que podríamos como andar, caminar más cómodamente, y a partir de ahí, agrupaciones hacia arriba y hacia abajo. Spinetta genera lo irregular generalmente hacia arriba. Por eso muchas de estas canciones, ¿quién podría percibir si no atiende a estas cuestiones? Se encuentra en el sol, tan rockera, tan bomborredo, algún tipo de irregularidad en este terreno. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, cuando uno marca un movimiento más amplio, se da cuenta que las dos primeras estrofas están organizadas en una suerte de hipermetro, de metro amplio, en tres unidades. Tienes, no, ¿se entiende? Ahí esos tres, insisto en disculparme el canturreo, ¿no es cierto? No, pero después, es este mundo de locos y fascistas. Y van cuatro, y después, ¿no es cierto? Así que tenemos un complemento aquí entre dos secciones, entre un grupo de tres y un grupo de cuatro, en un nivel suprapulso, es decir, que en el movimiento, en el baile natural, vamos a decirle así, no lo reflejaríamos, ¿no? Uh-huh. Es una... digamos, es muy necesario el hecho de haber estudiado música en algún sentido, o de haber al menos prestado muchas escuchas con mucha atención para percibir esta irregularidad, ¿no es cierto? No es una irregularidad que uno perciba, uy, se me cruzó algo marcando el pulso. Es una irregularidad más por arriba. Mirá, yo te lo voy a decir, no, vos espero que me entiendas cómo es mi respuesta. Te lo voy a responder desde este lugar. Yo te puedo asegurar que uno de los orgullos que tengo y una de las razones por las que estoy acá es que siento que mi trabajo, humildemente, pero al cual valoro y estoy bastante orgulloso, intenta aportar algo a lo que es el reconocimiento de la figura del Flaco, ¿no? Porque no está reconocida, porque realmente es una presencia que crece más y más, como dicen algunas canciones, ¿no es cierto? Es interesante además el revival que tiene en estos momentos. Hace 10 años yo como profesor te hubiera dicho que prácticamente la mayoría de los chicos les era completamente ajeno a lo de Spinetta. Ahora noto en mis alumnos, tengo muchos, un interés enorme, ¿no es cierto? Entonces uno trata de aportar algo en ese terreno. Ahora, ¿cómo fue la historia, Álvar? Mi historia personal. Me empecé a estudiar música, bueno, además de unos pasajes en el Conservatorio de La Plata, en la Facultad de Bellas Artes, donde hice mi formación principal. Cuando yo entré a la Facultad de Bellas Artes, Spinetta era, no mi Dios, porque tengo otra forma de explicar, pero sí mi músico. Si yo cayera en una isla desierta y tengo que llevar un disco, me llevo Artaud y un Winco, y listo. Y unos cocos, y con eso me decía si tengo que elegir un tema. Ahora, ¿sabes cuál es lo interesante? Que cuando después, en otra etapa de mi vida, tuve elementos conceptuales, técnicos, para poder, digamos, estudiarlo de otra manera, yo ya tenía en la mente y en mi corazón y en mi percepción los temas cuáles eran. O sea, yo percibía estas rarezas sin poder demasiado fundamentarlas. No tocaba yo tampoco mucha música de Spinetta, no tenía mucho repertorio. Entonces es interesante porque yo creo que a muchas personas no es la oportunidad hoy, pero uno podría decir, che, acá sí escucho algo raro, y por ahí cuando entras podrías dar por sentado que es la armonía, la melodía, y cuando entras resultaba que era otra cosa. ¿Sí? ¿Escuchamos otro ejemplo, Álvaro? Pasamos a uno más, dale. A uno... ¿No querés repetir Cuenta en el Sol? ¿Te parece importante hacerlo de nuevo? No. Por si... ¿Qué opina el operador? Por si se percibió, ¿no? No, pasamos a otro, entonces. Dale, mirá. Por ejemplo, hablando de esta sutileza en que el Flaco organiza sus irregularidades, vamos a escuchar el ejemplo 10, por favor, que es A mi dama, ¿no es cierto? Un tema del 79, del Valle Interior, ¿no es cierto? Cuando se junta Almendra. Uh-huh. Yo le pediría a los oyentes lo siguiente, que entendiendo esta cuestión de los diversos niveles del movimiento, trate de bailar un poquito, de moverse, de gestualizar, bueno, qué es lo que le sale naturalmente, y si escucha algún tipo de irregularidad en esta primera sección, un minuto 20 de A mi dama. Yo no sé por qué extraña razón tus ojos iluminan las ruinas de mi alma, y no sé por qué todo tu cuerpo es como un río. Sorpresas, pero estoy acercándome a este mundo, y al volver de la luna de mi cuerpo inmediato estoy tentado con mi... Bueno, fíjese en este tema, ¿no? De Almendra, ya de su reencuentro en 1980. Uno escucha un movimiento absolutamente... Uno se deja llevar, mecerse suavemente, ¿no es cierto? En una especie de botecito, ternario, un... Bueno, no sé si tengo la música acá, la escucho bajita. ver si lo puedo marcar encima. Por ejemplo, escuchamos apoyos. Tum. Aquí, aquí y aquí. ¿No es cierto? Va muy marcado, no solamente por acentos de tipo de intensidad, sino los cambios de armonía nos van organizando en la escucha. Y dentro de eso escuchamos un, dos, tres y un, tachín, tan. Un, dos, tres y un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Se entiende? Es decir, ahí estamos claramente. Si nosotros marcamos ese en ese nivel, marcamos regularmente el pulso y nada nos perturba, marcamos regularmente esa división. Un, dos, tres, tum. Yo no sé por qué extra tanta tum, ta, tum, ta. ¿Se entiende? Eso es tres. Adentro también está en tres porque está con swing. Así que tenemos esa idea. Ahora, cuando uno toma una idea fraseológica más amplia, yo no sé por qué extraña razón tus ojos, tatunda. Cuando uno toma esa idea, se da cuenta que las agrupaciones son de cinco. Cinco pulsos, cinco compases, depende cómo lo escribiría cada músico. Uh-huh. Pero hay agrupaciones en cinco, ¿no es cierto? Que yo ahora, si lo pasamos de nuevo para guiar al oyente, lo voy a contar. ¿Qué quiero decir con esto? Alguien podría escribir esto en un compás de cinco tiempos, pero también podría ser que esa pulsación no se perciba como el pulso, justamente, sino que se perciba como el compás. Y uno dice, esto está en tres cuartos. Tum, pa, pa, tum, pa, ta, ta, ta. O en nueve octavos, ya que la división interna también es ternaria. Eso, pero en un compás de tres tiempos. Cuando uno marca el arco amplio y hace como una especie de ciclo que dice un, dos, tres, cuatro, cinco, ¿sí? Ahora yo lo voy a dejar escuchar, voy a marcar solamente esos, los primeros de cada grupo, y vamos a ver cómo se genera un fraseo en cinco, que es justamente un número primo, ¿no es cierto? Un símbolo, todo un símbolo, ese número primo de una organización, que es irregular en ese nivel, porque después, por encima de esas agrupaciones en cinco son regulares, por lo menos en la sección que vamos a escuchar, ¿no es cierto? Vamos. Yo no sé. Cuatro, cinco. Y ahí viene el uno. Un, dos, tres, cinco. Un. Este acorde es significativo, ¿no? Es que la estira. El acorde, además. Claro. Tres, cuatro, cinco. Sí. Es interesante ese acorde porque, Álvaro, si uno presta atención, porque esto tiene derivación, no puede, le puede poner la lupa, la verdad que podría estar dos horas con un solo tema de la cantidad de cosas que por lo menos para yo encuentro significativas. Acá es muy interesante, por ejemplo, el circuito armónico que se genera en una frase que podría haber sido tranquilamente en cuatro tiempos. En cuatro, ¿se entiende? En cuatro unidades. Sin ese compás. Uno, dos, tres, cuatro y cierro. Porque inclusive aparece algo que después voy a desarrollar un poquito más, que es una idea que suele surgir en los interesados en estos temas cuando doy los talleres o en las clases, que es la idea. Suele haber dos, vamos a llamarle prejuicios, cariñosamente, sin reproches, dos prejuicios con respecto a estas cosas como aparecen en la música del Flaco. Los más inocentemente ignorantes aluden a una cierta, vamos a llamar un pedito mental, lo que se me permite en la radio, un pedito mental del Flaco que hace un acorde de más, un acorde de menos, como que es tan volado, vamos a decirlo, sí, que se le escapa y entonces no sostiene, cosa que bueno, puede ser interesante como planteo, pero que no resiste el menor análisis, en la medida en que uno escucha las diferentes interpretaciones y ve cómo coinciden, ¿no es cierto?, estas irregularidades, o en algo más interesante todavía, que la música del Flaco es polifónica, toca muchos, así que si ya a mí se me escapa un acorde, los demás me miran feo y se escucha todo mal. ¿Y entonces, con qué músico? Y además, si los temas aparecen varias veces en la obra, evidentemente hay otro. Eso queda evidentemente descartado. Pero hay otra cosa que tiene más sentido, que a veces es un preconcepto que viene de nuestros estudios de la música antigua, la idea de que en los periodos pretóricos el texto manejaba la rítmica, cosa que es cierto, ¿no es cierto? Antes de que se organizara, digamos, estas configuraciones regulares que en Occidente llamamos compases. Entonces, surge muchas veces la idea de que estas extensiones o estas compresiones, ¿no es cierto?, que lleva su música, estas irregularidades, derivan de la lógica del texto. Versos más largos o más cortos que otros. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Y lo que he visto o encontrado es que pareciera ser completamente lo contrario. Yo tengo la intuición de que es completamente lo contrario. De que primero está la decisión estética del juego, de lo regular y lo irregular, y luego está la configuración del texto. Me arriesgo, Spinetta. Sí, es más, él dijo que siempre componía primero la música y después le ponía una letra. Claro, claro. En el 90% de los casos, más. Es cierto. También es cierto que algunos partidos dicen, bueno, pero la música en términos armónicos, las ideas melódicas, no. Y después lo acomoda. Lo interesante, por ejemplo, ahora vamos a escuchar un fragmento más de A mi dama. Les sugiero escuchar, por ejemplo, hay algo muy interesante, porque donde está el texto, yo no sé por qué extraña razón, tus ojos iluminan las ruidas de mi alma. Esos versos, en realidad, terminan en el cuarto compás. O sea, el compás 5 no tiene texto. Es decir, no hay ninguna necesidad de extenderlo por la letra. Claro, no es una cuestión. No es una cuestión que hizo un verso más largo, porque cuando uno ve la grafía de la poesía de Spinetta, ya percibe allí. No encuentra. ¿Se entiende lo que hablo? La forma gráfica que tiene cuando uno escribe la poesía tiene versos cortos y largos, con todo lo que relativo que tiene este dispositivo, ¿no?, gráfico de lo que es. Claro. Poesía, ¿se entiende? Pero uno ve y ya sabe que lo acomode como lo acomode, no da, ¿se entiende? Porque no da la fonética del texto, ¿no? Si escuchamos de nuevo el inicio. Yo no sé por qué extrañas. 3. Tus ojos. Compás 5, no hay nada. Ilumina las ruinas de mi alma. Aquí. 1. No, ahí, me confundí yo. 2, 3, 4, ahora 5. El 5 es una anacruza, el 5 es el pie al eslabonamiento del propio loop fraseológico, ¿no es cierto? Y así en grupos de 5 va avanzando, ¿no? Quiero mandarle saludos a algunos oyentes, a Ayrton, que nos está escuchando, un compañero violinista de la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires, a Federico Navarro, compañero de la EMPA, eximio guitarrista, su grupo Ibis tiene que sonar aquí, y también nos está escuchando un muchacho que ha cursado con usted en la Escuela de Arte de Florencio Varela, Elementos Técnicos, y que dice que era un viaje de ida estar 2 horas cursando contigo, escuchándote. Y dice, algo bueno tenía que tener la escuela de Florencio Varela. Bueno, se agradece siempre. Lautaro Herrero, le mandamos un abrazo. Masajes del alma son imprescindibles. ¿Estamos con tiempo de un ejemplo más antes de la tanda? Vamos con uno más y pasamos una pequeña tanda. Bueno. Mientras tanto le recordamos a los oyentes que este programa llamado Huacaja Huaca posee una página web a través de la cual se pueden descargar nuestros programas que ya llevan. Bueno, efectivamente este es el número 50. Este es nuestro programa número 50, así que lo estamos festejando con todo. La página es http://huacajahuacaradio.wordpress.com. Allí se descargan nuestras emisiones anteriores. ¿Con qué vamos, Alejandro? Bueno, vamos a escuchar un tema hiper conocido del Flaco, que es Alma de Diamante, ¿no? Un tema del 1980 de Spinetta Jade. Les voy a pedir si podemos escuchar. Esto es muy largo. Vamos a escuchar. Vamos a ir como de a poco. Vamos a escuchar el ejemplo 22, por favor. Ven a mí con tu dulce luz, alma de diamante, y aunque el sol se nuble después, sos alma de diamante. Bien, aquí hice una selección de la primera sección, ¿no es cierto? Los primeros dos versos, ven a mí con tu dulce luz, alma de diamante, y aunque soy, bueno, ustedes conocen seguramente la letra, son cuatro estrofas con esa estructura, ven a mí con tu dulce luz, alma de diamante, ¿no es cierto? Todas terminan la idea de alma de diamante, aunque el sol se nuble después, sos alma de diamante, cielo, piel, silencio, verdad, sos alma de diamante. Cuatro veces allí, y luego va una, yo le llamo estribillo internamente, pero esto habría que charlarlo, no es la mejor denominación, pero para que quede claro este día de estrofa de estribillo en el juego, ¿no es cierto?, dialógico entre dos elementos, cuando entra la parte de aunque tu corazón recircule, yo tengo la sensación de que uno siente una enorme amplitud cuando llega a esa parte. Conocemos alma de diamante y uno siente que ahí todo se explaya. Es más, íntimamente, internamente, en algo que es muy subjetivo, ¿no? La metáfora a mí me da mucho sentido en la vida, ¿no es cierto? Más allá de los fundamentos científicos, técnicos y lo conceptual, la idea de metáfora en el campo del arte es fundamental. Yo a estas partes las suelo llamar espíritu y llanura, no porque sea una persona especialmente religiosa, sino tratando de tomar niveles metafóricos del mismo flaco, ¿no es cierto? Como no le llego a los talones, pero jugando con una idea donde el espíritu estaría concentrando uno de los elementos que necesita Spinetta, según yo entiendo de su propia lógica, que sea un elemento con cierta tensión. Esta tensión que se va a dar muchas veces en la armonía aparece en el campo de la métrica también. Entonces, ¿qué sucede? No es una cuestión simplemente de la presencia de irregularidades, sino la idea de una complementación dialógica entre dos elementos que no son iguales y que muchas veces uno de ellos suele concentrar una carga de irregularidad mayor que el otro. Cuando esto se da así, yo hablo del momento espíritu, más carga de tensión, y llanura, que es cuando la cosa, digamos, el movimiento se pone inercial, donde uno siente que allí ya distiende, hace la plancha en el continuo sonoro. Uno lo asocia con la armonía y las melodías, pero fijémonos qué interesante es en Alma de Diamante, lo que vamos a escuchar ahora, insisto, no estoy particularmente afinado hoy, así que esto es un bochorno, pero tengo que dar una guía a la escucha, ¿no es cierto? Entonces, uno se instala acá. Ven a mí con tu dulce. Y eso lo podemos marcar tranquilamente, ¿no? Entonces, venimos. Ven a mí con tu dulce luz. Sos alma de diamante. Y ahí sentimos que quedamos rebotando en el techo, porque aparece algo que nos deja, ¿no es cierto?, como a contratiempo. Voy rápido con esto. Si uno baja un nivel, ven a mí con tu dulce luz, sos alma de diamante. Tum, tum. Ese nivel lo podemos mantener liso. Eso no se percibe como pulso, pero se va a hacer muy complejo si lo explico con el pulso más amplio de arriba, porque quedan valores medios tiempos. Confíen en esto. Entonces, quiero decir que el nivel que vamos a marcar no es el pulso verdadero que yo puedo entender en esta canción, que tiene un sentido de languidez, ¿no es cierto?, de apoyo, ¿no es cierto?, más amplio, pero es donde podemos encontrar unidades enteras. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando? Hay una parte de la estrofa, vamos a llamarlo podríamos entenderlo también como la frase, ¿no es cierto?, que se repite que aparece cuatro veces para aportar las cuatro primeras estrofas. Encontramos una parte primero que es algo muy cuadrado, que en cuatro son cuatro por cuatro, no es una camioneta. Cuatro por cuatro significa que marcamos. Ven a mí. Este es un grupo de cuatro. Con tu dulce. No. Tengo que marcar abajo. Ahí voy. Ven a mí. Con tu dulce luz. Cuatro grupos de cuatro. El antecedente de esa frase, es decir, el primer elemento que actúa, como algunos le llaman pregunta, ¿no es cierto? Una primera idea que queda abierta para su respuesta, es cuatro por cuatro, si uno marca en este nivel. Uh-huh. Pero después surge algo que es complejísimo desde el punto de vista del enganche fraseológico, que es cuando dice alma de diamante. Entonces, Vamos a escucharlo de nuevo y les digo, les digo así, no sé si lo podrán escribir o por lo menos memorizarlo en sus casas, yo voy a tratar de marcarlo. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar que el pasaje que dice, ven a mí con tu dulce luz, son cuatro por cuatro. Son cuatro compases de cuatro, pero marcado ágil, en ese, claro. No es lo por ahí el vaivén, insisto, que se escucha. Y cuando dice alma de diamante, lo que vamos a escuchar es ese, que ese consecuente tiene una estructura 3-4-4. Es decir, cuando dice justamente alma de diamante, el ¿no es cierto? Ese está en tres, ¿sí? Y acá quiero hacer una salvedad a los músicos, a ver si puedo aprovechar. Vamos a suponer que yo marco el acento métrico con la palma y con el clac, los pulsos, ¿no? Voy a marcar 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Lo voy a marcar así. Entonces, uno podría decir esto, alma de diamante. Y la canción seguiría. Y la canción seguiría, porque ahí lo que hice, a ver si me sale bien, alma de diamante, es tomarlo como una síncopa, como lo que los músicos llamamos síncopa. Estoy haciendo ta, ta, ta, ta, ta, y ahí cae, boom, ¿no es cierto?, el siguiente apoyo. Pero Spinetta no hace esto en la canción. Lo que hace es comprimir uno de esos compases de cuatro, y justo en el momento en que dice alma de diamante, ahí comprime un tiempo. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, estoy en el tercero de 4, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si quieren escribir o memorizar la estructura sería 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4. Es muy interesante que el compás irregular en este caso, que es el 3, el que es distinto al resto, aparece justo cuando aparece la estrofa que dice el nombre de la canción. Dice el nombre de la canción. Sí, y hay algo más maravilloso, o más cosas maravillosas, Álvaro, si uno le pone la lupa. Fíjate vos. Una primera cuestión es que, por ejemplo, aquí yo cuando digo este esquema de 4 de 4 y luego 3, 4, 4, si ustedes vieran el gráfico que yo tengo escrito, mis borradores, yo pongo una barra una barra grande para diferenciar el antecedente del consecuente. Ahora, qué interesante es el asunto, ¿por qué? Porque alma de dia tiene un sentido anacrúsico. No sé si nuestros oyentes tienen en cuenta la palabra, anacrusa es tipo arroz con leche, es decir, una idea de un impulso hacia la cena. Claro, una estrofa que va hacia otra. Un ritmo, vamos a llamarlo así, un gesto rítmico que va que no empieza en el acento, sino si va al acento, de diferentes alcances. Uno dice arroz con leche, ta-ta, y cae, como que toma, como si fuera una pileta de natación, trampolín y caigo. Claro, uno podría decir, es el trampolín. Claro, podría decir, qué rico el arroz con leche, qué linda tarde para comer una taza de arroz, eso es como tomar más carreras, si fuera un penal. Anacruza también. Pero todo es anacruza, sí, por eso hay que tener cuidado cuando uno lee los libros, a ver cuándo es anacrúzica y cuándo no. La verdad que podés tomar carrera de 100 metros antes, ¿se entiende? Tiene que ver con una gestualidad, con una energía. Entonces, fíjate qué interesante, alma de diamante, desde el punto de vista del gesto, es anacrúzico. Así que yo dudé acá si la estructura era 4-4-4-4 más 3-4-4 o 4-4-4-4-3 más 4-4. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo interesante del asunto es que aunque polemizáramos sobre estas agrupaciones, lo que no podría hacer ninguno de nosotros es ordenar eso de manera simétrica. No te da. Y algo más antes de ir al tema, algo maravilloso. Fíjate lo que charlábamos hoy del texto. Fíjate la fonética de alma de diamante. ¿Cómo es? Alma de diamante. El acento prosódico de esa frase, diamante, tiene cuatro sílabas, o sea, cuatro fonemas antes. Así que si había algo para estar perfectamente en cuatro, es decir, alma de diamante. 1, 2, 3, 4, 1. Entrada perfecta. ¿Se entiende? Pero el flaco, ¿qué hace? Alma de diamante. ¿Por qué anticipa? ¿Por qué anticipa el acento? Eso es lo que no podemos responder, ¿no? ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Bueno, yo tengo una respuesta. A ver. Y la respuesta es la cosmovisión del flaco para claro, mí. Claro. La búsqueda, que después cuando si tengo oportunidad de leer algunos dichos de él, de sus propias palabras, van a ver que todas estas derivaciones que yo hago, que no partieron de leer lo que el flaco dice, pero que cuando me reencontré con lo que el flaco habla de su propia obra, tuve un gozo enorme porque iba absolutamente en sintonía. Vamos a escuchar de nuevo el comienzo de Alma de Diamante. No, es el ejemplo 22, te pido. Ven a mí, con tu luz. Estoy en el tercer compás, 4, y ahí viene. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Voy compás 3, siempre de 4, ahí viene el cuarto, y ahí viene el de 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Y ahora, si el operador tiene la amabilidad de poner el ejemplo 23. Esto es planicie, esto es llanura, porque acá marques donde marques, las agrupaciones son de 4. Taca, taca, taca, taca, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Se entiende? Movete así, como en cámara lenta, para que se entienda, marcando los apoyos más amplios, y esto es en 4. Como porque, Seguir Viviendo Sin Tu Amor, digamos. En esta sección del tema encontramos esa cuadratura de Seguir Viviendo Sin Tu Amor. Exactamente, que ahora, para terminar, vamos a escuchar, si no les parece mal, una sección. No es todo el tema, porque hay una cuestión que también quiero citar acá. A nivel macroformal, es alucinante las cosas que hace el Flaco, pero eso requiere otro tiempo de escucha, porque uno tiene que escuchar una canción de 5 minutos, volver a escuchar una parte, ¿se entiende? Pero a nivel arquitectónico, es impresionante también cómo juega con estas cuestiones. Vamos a escuchar la primera sección completa de Alma de Diamante, un pasaje de 2 minutos 17 segundos, para que los oyentes, si se entendió algo de lo que explicábamos, puedan marcar ese tipo de fraseo, ¿no? Por un lado, las 4 primeras estrofas en 4x4, y luego el 3, el compás de 3, Alma de Diamante, y la caída, ¿no es cierto? Así que la estructura sería 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4. Y después de esos cuatro estrofas, cuando entra, llamémosle, el estribillo, aunque tu corazón recircule, cómo se distiende. Hay una sensación de distensión enorme, dada por qué, por la planicie de la configuración regular en la modulación del tiempo. Escuchamos el ejemplo y vamos a la tanda. Amar, amar, amar hasta morir. Y deberás crecer, sabiendo reír y llorar. Y eso será siempre así, dándote, oyéndote. Radio Compartiendo 89.7. Una radio con oídos. Quédate ahí, es solo un ratito. Ya seguimos con más. Espacio Publicitario. Con Nativa, disfruta de múltiples beneficios y los planes de cuotas más convenientes. Informate en el 0810-333-NATIVA o en www.nativanacion.com.ar. Seguimos trabajando por un Varela seguro. En Florencio Varela invertimos para tu seguridad. Ya incorporamos nuevos agentes al sistema de seguridad para la prevención del delito las 24 horas. Aumentamos la flota de patrulleros y ya contamos con 28 móviles de la Guardia Comunal que trabaja en forma articulada con los 50 móviles del Comando de Patrullas Comunitario. Con todo esto, ya son 78 los vehículos que patrullan la ciudad las 24 horas. Sumamos 15 nuevas motos para intensificar la prevención en las zonas comerciales y descentralizamos el cuerpo de caballería para brindar un servicio exclusivo en el distrito. Además, pusimos en funcionamiento una subdelegación para agilizar la investigación de los delitos ocurridos en Florencio Varela. También contamos con un servicio de alerta para víctimas de violencia de género, con 150 cámaras de seguridad y con una línea gratuita de emergencia 0800-999-1234 las 24 horas. Por un Varela seguro, seguimos incorporando herramientas. Municipalidad de Florencio Varela, Julio Pereira, intendente. En la bolsa de trabajo de Radio Compartiendo. Si ofreces un servicio o tenés una profesión u oficio, anuncialo gratis. Anuncialo gratarola. Llámanos al 415-2099. 415. Aunque el sol no te abrigue, no quiere decir que no tengas más frío. Y si algún día se oculta, no quiere decir que no puedas volar. Que no puedas volar. Y si la luna se cubre, no quiere decir que no tengas su luz. Seguimos en el aire de Waka Jawaka. Tenemos al señor Alejandro Gallo, que nos va a continuar acompañando en este camino a través de la obra de Spinetta y de sus métricas. Acá otro amigo ex Escuela de Arte de Varela dice que también que Gallo es un capo y que eso lo saben todos en Varela. Así que Laureano aquí también laureando a la, al señor que nos está más que acompañando, nosotros lo estamos acompañando a él. Es verdad, está llevando el timón. El timón lo lleva. Lo llevas vos, Alejandro, así que decinos nomás para dónde vamos, para qué isla nos vamos ahora. Bueno, primero agradeciendo el momento de los músicos que están escribiendo y el flaco dice prueba a reunir el mundo disperso, ¿no es cierto? Y a mí me apasiona desde hace mucho tiempo la idea de constelación, por ejemplo, es una idea que he puesto en juego en la investigación que estoy haciendo acá. Yo no tomé un álbum y analicé todos los temas, o tomé una época, ¿se entiende? Sino que fui como en una constelación, digamos, están todas las estrellas así, allí, y uno establece un vínculo entre una, otra y otra, y por ahí con un poco de suerte se genera una imagen significante, ¿no es cierto? Que podría ser diferente el hecho de recortar, ¿no es cierto?, ciertas coordenadas y analizar todo allí. Me gustaría hablar de Spinetta en sus propias palabras para poder vincularlos con estas ideas que estamos viendo aquí. Yo quiero decir que tuve un inmenso disfrute, una inmensa satisfacción cuando mi esposa, mi compañera, mi profundo amor, no solamente amor como en la vida, como suele decirse, sino también profundamente comprensiva y cómplice en este mundo de Spinetta, ¿no es cierto?, que el cual la verdad que nos encontramos muchísimas veces. Ella me regaló un libro interesantísimo, Martropía, Conversaciones con Spinetta, del periodista Juan Carlos Díez. que es, me resultó estratégico. Hay otros libros interesantísimos sobre Spinetta, pero me resultó importantísimo porque, bueno, el periodista trabaja preguntando, ha compartido, ha hecho un trabajo para mí excelente con sus preguntas, con compartir en la vida del flaco, y bueno, en síntesis, es un libro del que he sacado muchas ideas, así que me gustaría citar a Spinetta para que pueda vincularse con estos aspectos que fuimos trabajando en el programa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este libro Martropías, que es Conversaciones con Spinetta, de Juan Carlos Diez, Spinetta dice, ante un requerimiento del periodista, dice: es muy difícil ubicar los contrastes en un terreno ocasional. Si bien son producto de la intuición, muchas veces realizamos movimientos de piezas como si fuera realmente una estrategia. Ponemos a prueba un conocimiento previo a la consecuencia de los movimientos. Y en otro párrafo, en la misma página, trabajar con contrastes me resulta casi imprescindible. A confesión de parte, relevo de pruebas, dice el dicho, ¿no? Y de aquí es donde he extraído o he tomado la palabra estrategia, ¿no? Es significativo cuando Spinetta dice: muchas veces realizamos movimientos de piezas como si fuera realmente una estrategia. Esa idea de estrategia demistifica el alojamiento en el corazón de las, supuestamente, de las ideas artísticas, y da paso a la idea de una mente poética que no encarna la frialdad, el raciocinio, sino encarna realmente un ser completo donde intuición, percepción, pensamiento forman una unidad. Yo creo fervientemente en esas cosas, creo que la regularidad puede ser el camino y la regularidad puede ser el estorbo, y la irregularidad lo mismo. Creo que en la vida tenemos conductas repetitivas que nos hacen mal y donde tenemos que aprender a virar, hacer ese compás de 5, de 7, porque venimos marcando en 4 y no podemos salir, y otras veces andar a los tumbos en 7 octavos, 9 octavos, por ahí nos hace un lío. Así que es interesante cómo estos ritmos, esta idea de la complementariedad. Entonces, la idea de una estrategia, ¿de qué nos habla? Nos habla de una voluntad creadora. Se entiende, no de energía que fluye simplemente de manera intuitiva, sino de una intuición que tiene un feedback. Yo digo a veces en clase, ustedes discúlpenme el ejemplo, si yo me guío por lo natural, por lo espontáneo, voy a ser creativo, no quiero pensar, y yo quiero empezar una poesía y digo, la mañana estaba, lo primero que me sale es linda, la mañana estaba linda. No me sale, la mañana estaba pletórica de jabalíes en cristal. Para poder decir que estaba pletórica de jabalíes en cristal, valga o no valga la metáfora, tengo que replegarme un poquito sobre aquello que sale la primera vez. Inhibir el impulso reiterativo, que muchas veces cuando empezamos a estudiar música creemos que es lo que debemos domar, porque no nos sale parejito y el profe nos dice que acá llegamos tarde, que no sostenemos el pulso, pero que después se convierte en una inercia de la cual hay que saber salir también. Cuando el flaco está en 4x4, hace una canción en 4x4. Es una decisión de un pintor que pintan con colores primarios, como cuando hace canciones con acordes mayores y menores solamente, porque puede elegir, y ahí está su verdadera libertad y su verdadera creatividad. Lo tiene a su alcance. No es que toco los tres acordes solito que puedo y por lo tanto hago música con estos tres acordes. Eso es válido. Pero acá hay una elección de simplezas o complejidades, de colores puros, de colores, es decir, mezclas, ¿se entiende? Vos sabés que algo que dijo Leo Sujatovich al respecto de una canción con la cual vamos a comulgar hacia el final del programa, no la voy a nombrar para no perder el efecto, ¿no? Pero dice que es una canción de las más conocidas del flaco, y que se le había ocurrido una melodía al flaco y se la tarareaba a Leo. Leo, recordemos, fue pianista de Spinetta Jade durante muchos años, incluso una dupla compositiva Spinetta Sujatovich, que dio frutos como en el disco Bajo Belgrano varias canciones, y bueno, está en esa canción, en ese disco la canción. Entonces, en la melodía que tarareaba Spinetta, dice Sujatovich, a mí me suena un cuarto, un primero, un quinto, y empezó a tocar eso, algo bien tradicional, algo digno del clasicismo, digamos. Y el flaco dice que escuchó y dijo, sí, es eso, son esos los acordes que tienen que ir. Y ahí dice Sujatovich, en una entrevista comentaba, que se dio cuenta que el flaco no buscaba la complejidad porque sí, que él buscaba lo que sentía que tenía que ir en cada canción, y que en esa canción esos acordes con tríadas iban bien, do mayor, sol mayor, y la canción realmente, uno piensa, se hubiera metido unos acordes arácnidos como dice Héctor Stark, que espinetas y acordes araña. No hubiera tenido la fuerza que tiene la canción, ¿no? Entonces, como bien decís, es una elección que él hace de acuerdo a la canción que quiere componer. Y ahí se ve la libertad y la calidad y la experiencia del músico que no se guía por preconceptos respecto a su propio... Se entiende que realmente elige entre lo que hay, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso que decís, Álvaro, es muy interesante porque lo podemos vincular con algo que puede decirse. Cuando uno habla de irregularidad en música... Yo puedo pensar en muchas cosas, puedo pensar en Stravinsky, puedo pensar en King Crimson, puedo pensar, ¿no es cierto? Hay un montón de territorios donde encontramos la irregularidad. Yo encuentro también que semánticamente y digamos en su impacto, esas irregularidades tienen diferentes formas, tienen diferentes colores, si se quiere. ¿A qué me refiero? El Flaco tiene canciones donde busca romper, ¿no es cierto? La idea, él mismo habla en un momento de romper los ritmos. Pero es muy interesante porque tengo la impresión de que Spinetta no busca la ruptura en términos de dejarnos en el... ¿Se entiende? De la sorpresa en términos de dejarnos desconcertados donde estábamos, ¿se entiende? Sino más bien que busca un juego complementario. Hay una complementariedad, una cierta organicidad en ese juego, ¿no es cierto? Uh-huh. Es interesante cuando nosotros pensamos la idea, qué sé yo, de las estructuras que se pueden organizar fractalmente, ¿no? Cuando uno ve un árbol y ve el tronco, las ramas y el follaje, y después toma una hojita y ve en el cabito, en las ¿no es cierto?, en los nervios y en la carne de la hoja representada esa misma estructura, o como cuando uno habla del átomo o del sistema solar. Entonces, esas relaciones en múltiples niveles, yo creo que el Flaco las entiende desde una dialógica, ¿no es cierto?, desde una complementariedad entre lo regular y lo irregularidad. Uh-huh. Fíjense, dice también en el libro Martropías, observándolo de acuerdo a las leyes físicas, esto cita de Spinetta, lo dice el Flaco, el primer gran contraste es la materia en relación con el vacío absoluto. Es algo como el yin y el yang. Me parece que es la forma en que funciona todo. Basta escribir cualquier cosa en un papel en blanco para darnos cuenta. Y acá viene algo interesante. También podemos verlo como formas dicotómicas que propulsan la vida por su antagonismo y no porque pretendan eliminarse o prevalecer una sobre otra. No hay sístole sin diástole, no hay pulso sin pausa, no hay cresta sin decadencia, como en el universo. Así que esto también creo que es bastante explícito respecto a estas ideas. Uh-huh. Un comentario, sin embargo, sobre yin yang, sístole y diástole, sin pretender en absoluto cuestionar las expresiones del Flaco, pero algo que tiene que ver con nuestro habitual modo de entender las cosas. Blanco y negro, sístole y diástole, me arriesgo con algunas opiniones. Ojo por ojo, diente por diente, o a la violencia hay que ponerle la otra mejilla, unos por un lado y otros por otro lado, son todos ejemplos de un equilibrio simétrico, de una complementariedad entre lo que es lo mismo o lo que es absolutamente lo contrario. ¿Se entiende? Blanco-negro, es decir, pongo la otra mejilla, es a la absoluta violencia, la absoluta pasividad. Claro. O a una carga de violencia, la misma carga de violencia. Me arriesgo, son niveles diferentes a la música, pero no puedo evitar entender estos lugares también en mi propia vida, porque cuando hablamos de cosmovisión hablamos de eso, no de una manera de hacer música, de una cosmovisión. Entonces, cuando él dice que estas formas dicotómicas propulsan la vida por su antagonismo y no porque pretendan eliminarse o prevalecer una sobre otra, lo que están diciendo es que son necesarias, que son parte de esa configuración orgánica. Uh-huh. Le pregunta el periodista en la página 42 respecto a esto. Dice Juan Carlos Díez, y llevado al plano de las composiciones, responde Spinetta, lo más difícil de traducir en música es que los contrastes no se relacionan con un universo repleto de antípodas. Queda bastante claro. Un trabajo sin arrecifes, dice el Flaco, es como un cuerpo sin esqueleto. Es la misma diferencia que hay entre una parte nuestra dura y otra líquida o blanda, por ejemplo. Además, hay una evidente distancia en reconocernos como cuerpo y a la vez como espíritu, más todo lo que pudiera haber en el medio. Si todo fuera alma o un lirismo puro, no habría consistencia, se entraría en un territorio fofo en el cual no se generaría una estructura. En ese estado probablemente tampoco se generaría un pensamiento, una idea, sino que se produciría una laxitud que casi terminaría por imponerse sobre el nervio. Jamás hay que dejar que pase eso. Hay muchas canciones que no he terminado porque, pese a tener una gran parte principal, no tienen otra para completarse. Me iba a tener que quedar con una sola parte, blanda o dura, lo cual no me sirve. Claro, es toda una estrategia. Es una estrategia, ¿verdad? También quiero rescatar cuando decís el tema de la cosmovisión. No sé si es en ese mismo libro, yo también lo he leído, que le preguntan si tiene una visión cósmica de su música. Y él dice que él tiene una visión cósmica de todo y que su música no está exenta de eso. Dice que a fin de cuentas los seres humanos venimos de las estrellas. Entonces, ¿cómo relaciona todo con la astronomía también el flaco? ¿Cómo no? Es un trascendentalista en algún sentido, ¿no? Sí, pero además siempre está esa cuestión de que su territorio es tan amplio, ¿no es cierto? Tan interesante, ¿no? Entonces, el flaco te dice: jugo de lúcuma chorreando en mí, patas de mueble de bronce caminan ya, ¿cierto? Y vos entendés lo que vos quieras. Sí. Pero también dice: me gusta ese tajo, la quiero invitar a dormir. A ver si queda claro. Es decir, que no hay una... el personaje de Capusotto, por ejemplo, tan conocido, genial, de no me acuerdo cómo es el apellido. Luis Almirante Brown, con un juego ahí mismo en las palabras. Es muy interesante, porque en realidad ese medio personaje refleja medio flaco. Es como cualquier caricatura. Refleja el flaco... de ciertas complejidades, tanto en su prosa, en su poesía, en su música, pero hay otro flaco también, el que no elude, se entiende, el que no se instala en un cierto grado de complejidad, como si eso significara más valor musical. Uh-huh. ¿Sí? Eso es muy interesante. ¿Puedo seguir con algún texto, Álvaro, si no aburre a los oyentes? Pero uno presupone que la música está más al alcance por ahí que esto que podemos compartir, ¿no? Dice el flaco también en el mismo libro, allá por la página 43: yo no sé cómo, a veces cambio tanto en tan pocos compases. Bueno, lo dice el flaco, no lo digo yo, ¿no? Después siempre aparece un ángel que me indica dónde tengo que ir, y por suerte no es tan obvio ese cambio para poder volver. Como los cambios no son tan previsibles, trato de que las canciones no tengan muchas partes diferentes, sino más bien me baso en repetir alguna parte que en sí es difícil y busco una forma elemental de hacerme entender. Si, por ejemplo, la canción tiene dos vueltas en donde los cambios de armonía son evidentes, no es muy lógico que después vuelva desde cero. Pero es ahí donde tonalmente se genera una sorpresa, porque hay un salto importante entre una armonía y otra. Pero si además le agregara una tercera parte con un grado de complejidad parecida, quizá también dejaría de tener el equilibrio que busco. Y si dejara solamente una de esas partes, sería una canción intrascendente. Así que es revelador la forma en que él dice: una parte no, tres tampoco, dos, pero que no se sopesan como en esa balanza libriana que busca, ¿se entiende? El equilibrio. Que busca el equilibrio. Porque es el equilibrio asimétrico. Asimétrico, porque en el campo del arte, ¿cuál sería el equilibrio entre el blanco y el negro en el campo del arte? Una vez blanco, gris. Una vez negro. O gris. O un lienzo blanco con tres líneas negras. O una foto en negro con un puntito blanco. O con tres puntitos blancos. O cinco cartulinas negras y una. ¿Dónde está el equilibrio? Claro. ¿Se entiende? ¿Eh? En el arte visual, la simetría prácticamente no tiene espacio. Ahí uh-huh. es donde por eso los artistas plásticos, cuando hablan de equilibrio, siempre están, o casi siempre, yo toco de oído acá, hablando de un equilibrio asimétrico, ¿no? Es interesante por ahí cómo esta cuestión de contraste está presente en la obra de Spinetta desde el inicio, digamos, ¿no? Vos agarrás tema de Pototo, el primer simple, y la estrofa es una cosa y el estribillo es otra. Y mirá, en cambio, la idea del control ese sobre la rareza, digamos, o de que el nivel de lo imprevisible esté como en un nivel más sutil o más profundo, creo que es algo que tiene que ver, como decías vos, con la experiencia, ¿no? Como con un camino que desmiente como la idea del genio, digamos, o la iluminación, para también valorizar el método, el trabajo, ¿no? Lo que pasa es que el genio es eso. Exacto. El genio es eso, porque vos podés hacerte tu casita a mano con un papelito dibujándolo. Es muy difícil que puedas planificar una ciudad o una sinfonía sin estrategias que organizan el material. Lo que pasa es que hay preconceptos, por eso yo tengo una feroz lucha contra la idea de la mente y el corazón, que después en el estudio de la música se focaliza en la participación partitura o la intuición, como si la intuición fuera la libertad, la espontaneidad, la creatividad, y lo otro lo frío, lo inorgánico. Son caricaturas, son personajes, ¿no es cierto?, como estigmas, porque en realidad he visto burócratas tocando cumbia o tocando rock and roll, y he visto gente apasionada, ¿no es cierto?, en la orquesta esperando que el director dé la entrada, y un matemático que se queda tomando café 3 días sin dormir para sacar para resolver un problema. Cuesta mucho decir si es una persona racional o apasionada. Claro, claro. ¿Y cómo funcionamos? Yo no soy neuro nada, pero yo sé que cuando digo te amo, pues si tuviera un problema mental no podría decir te amo, porque el lenguaje depende de la mente. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando digo te amo se anula mi sentimiento, ya no siento, y ahora para sentir tendría que callarme la boca y la verdad que no siento que uno funcione de esa manera. Entonces hay ciertos prejuicios en el mundo de la música que nos hacen mal a los que somos músicos. Claro, claro. Que es confundir la pacatería o la falta de hacer entendible los enormes niveles de intermediación que tenemos para poder representarnos la música. Un artista plástico, si alguien pregunta qué es el color, no necesita decir que es como el timbre de la pintura. Un profesor de música, alguien pregunta qué es el timbre, es como el color del instrumento, porque necesitamos mediatizar, porque sonido en el tiempo no es lo que se ve y en el espacio. Entonces eso nos condiciona, uh-huh, absolutamente. Fíjate lo que en relación a lo que vos decías, cómo viene a tiro esta expresión del flaco. Le pregunta el periodista, ¿no? En la página 49 de Martropías. Con el paso del tiempo, muchos elementos musicales que fueron en los temas de manera inconsciente, ¿se vuelven conscientes? Mirá qué linda pregunta, ¿no es cierto? Contesta Spinetta. Pienso que sí. Por ejemplo, la necesidad de quebrar los ritmos. Eso que era un deseo inconsciente de producir cambios dentro de mí se reflejaba en cambios en la estructura rítmica de una canción. Yo me permito abrir nota al pie, con todo respeto. Cuando Spinetta dice rítmico, hay que pensar en lo métrico también. No es exclusivamente el nivel rítmico, ¿se entiende? Claro, sí. Eso de quebrar los ritmos alude a estas cosas que hemos estado viendo también, ¿no es cierto? Uh-huh. Es eso que era un deseo inconsciente de producir cambios dentro de mí se reflejaba en cambios en la estructura rítmica de una canción. Ahora esos cambios son menos impulsivos. Esto es un Spinetta no de los últimos tiempos, pero ya avanzado, ¿no es cierto? Se generan más por un control que quiero tener de la canción. Spinetta no tiene empachos en hablar de control. Control que quiero tener de la canción, que por algo súbito que aparece y a lo cual en un momento tenía que adherir. Ahora en mi música eso es así. Increíble. ¿Te parece pasar una escucha? Sí. Podríamos escuchar. Hay un tema que Spinetta hizo en ocasión de ponerse de novio, creo yo, espero no meter la pata, estamos al aire. Ponerse de novio con una. Con una chica que me parece que era modelo. Con Carolina Pelleriti. Sí, que hubo un genial episodio cuando él estaba en un departamento, no sé, que tenía una guardia periodística abajo, en especial de la revista Gente. Y él bajó con un cartel hecho en un cartón pintado por él a mano que decía: no lea basuras, lea libros. Lea esa libros. Fue la portada en su momento de la tapa de la revista Gente. Qué bueno que cuando sea la tapa. En esta época, Spinetta hace un tema impresionantemente rockero que es. Cheques, vamos a escuchar el ejemplo 32, por favor. Bueno, acá escuchamos Cheques, voy a ir rápido. Acá escuchamos prácticamente dos partes. Hay una parte instrumental, que es la introducción, yo lo llamo separador también, vamos a llamarlo instrumental, que es el riff, y ustedes disculpen el canturreo, ¿no es cierto? Ahí. Y después entra rockeramente, casualmente yo te conozco. Bueno, acá también vamos a escuchar, y estamos escuchando, el juego irregular dado en varios niveles. Por ejemplo, a ver si lo puedo graficar canturreando un poco para que el oyente se pueda ubicar cuando escuchemos de nuevo el pasaje. Voy a tomarme algunas licencias, por ejemplo. Voy a hacer el riff de Cheques como si fuera cuadrado, marcado en 4x4, ¿no es cierto? Con la batería que marca bombo, redo. Esto sería... Ahí estaría en 4x4, claramente. Pero Spinetta no hace eso. ¿Qué es lo que hace? Entonces es muy interesante, no me voy a extender en cuestiones procedimientos compositivos, pero por compresión, es decir, por elisión de una última corchea del riff, el que hace él comprime en el tercero de esos compases la última corchea y entonces genera un compás de cuatro, pero que tiene cuatro tiempos, pero que en realidad el último tiempo es la mitad. Y no la mitad porque hay un fenómeno de cinco para que luego se acomoda, sino porque realmente, en vez de adelantarse al acento métrico, lo que hace es adelantar el acento métrico, que es un fenómeno muy diferente, ¿no? Otra vez, ¿cómo sería cuadrado el riff de Cheques? Una cosa así, no me salió bien el tercero. ¿Pero qué hace él? Ese tercer compás. ¿Cierto? Tiene que puede entenderse en 7 octavos, y si no, en la calle musical lo podemos entender como 3 y medio, a veces se le dice de 3 y medio, cuando el último tiempo está comprimido a la mitad. Tomemos nota cómo este juego está en dónde, está en la parte instrumental, y luego cuando va a la parte cantada es absolutamente llano, con lo cual tiene que ver con lo que charlábamos, un ejemplo más de que no es el texto el que impone estas compresiones o expansiones. ¿Cómo se puede posicionar el oyente al volver a escuchar esto? Bueno, marcando los compases de 4, 1, 2, 3, 4, y en el tercer compás, el último tiempo es la mitad. Ahí va a sentir justamente esa anticipación. Así que les voy a pedir que escuchemos. Yo hice acá una pequeña licencia poética, porque hice un loop de ese riff, no está en la canción así, pero hice un loop, lo encadené para que el oyente pueda acomodarse. Así que vamos a escuchar 3 veces la frase que está en, ¿no?, de 4 compases, de los cuales el tercero es 3 y medio más que 4. Uh-huh. Así que vamos a escuchar el ejemplo 31, por favor. Este lo marco yo, sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí se percibió, ¿no es cierto? Sí, claramente. Ahí viene el irregular. Y después, planicie. Esto sería espíritu, si vamos al caso. El espíritu está en el riff acá. Exactamente. Acá la producción me pasó la foto de la revista Gente, en la cual se ve el cartel que Spinetta, con el que Spinetta recibió a los periodistas, que dice: leer basura daña la salud, lea libros. Sí. Y la misma nota habla de su relación de pareja, lo cual es para él era la basura. No habla nada. Esa es la historia. Ahora, para profundizar un poquito con este tema, me gustaría señalar lo siguiente. Acá tenemos un juego, si uno lo mira adentro de la frase de cuatro compases, uno encuentra que la irregularidad como la está jugando, en el tercer compás. Eso requiere un nuevo acomodamiento. Es más, si uno marca el pulso ahí, lo que siente es que queda rebotando en el techo, como le digo yo, porque come medio tiempo allí, ¿no es cierto? Es interesante, lo podemos escuchar un poquito de nuevo. Fíjense, por ejemplo, en la batería, que va a ser siempre tum, pa, tum, pa, y en el compás 3 hace tum, pa, tum, ¡pastum! ¿No es cierto? Comprimiendo allí y cayendo donde tiene que hacerlo para el tiempo 1. Bueno, ahora, hay algo más interesante. Si ustedes me permiten, podemos escuchar el... Bueno, queda claro, esto aparece así, el riff, esta sección instrumental, después aparece la parte cantada, y esto se va alternando a lo largo de la obra. Estos serían esos dos elementos complementarios, uno irregular y otro llano, ¿no es cierto? Ahora, fíjense qué interesante, vamos a escuchar cómo... Porque esto que escuchamos es lo he lupeado de una sección central, cuando este riff juega como separador, decía, acá está toda la banda. Les propongo que escuchemos el comienzo, es un fragmento muy breve de 27 segundos, que es el comienzo de Che, que es el ejemplo 33. Yo estoy seguro que los que pudieron ubicarse se han sentido desconcertados también en este comienzo. Sí, a ver si puedo explicar algo maravilloso que hace el flaco, que acá valen también ciertas palabras porque ya nos acercamos al final. Hay que, digamos, no necesito que quede claro que estos fenómenos musicales no son dentro de esta área lo más complejo que se puede encontrar. Estaría desconociendo cientos de miles de músicas mucho más complejas, ¿se entiende? A mí lo que me resulta interesante es que siendo la música de Spinetta una música con altísima carga de identidad, porque cuando uno piensa en la cuestión de la identidad, hoy hablabas de una carta, un tema que, ¿no es cierto?, que seguramente se va a hablar y a polemizar, es muy interesante el tema. Menciona aparte, sí, sobre la discusión que hay en torno a una carta que escribió Falú, quizás mucha gente está al tanto, que ya la charlaremos con más tiempo. Porque claro. Entonces, lo que quiero decir es que, bueno, se juegan también paradigmas ideológicos en las valoraciones sobre el arte. Si uno toma la complejidad como un único parámetro, uno podría decir que después de escuchar a Ligeti, a Luciano Berio, se entiende, a Pierre Boulez, realmente estos parecen juegos, digamos, de alguna manera infantiles. Uh-huh. Pero si uno parte de la base de que la música de Spinetta es una música única, que en general hay músicas que se acercan a la música de Spinetta, pero es difícil que alguien pueda decir que la música de Spinetta se aproxima a algo, uno encuentra una carga de identidad que yo creo que cuando en el futuro se hable de música con identidad nacional, creo que la música de Spinetta va a ocupar un lugar inevitablemente solo, sin que esto signifique necesariamente que esto representa la identidad, justamente por la idea de diversidad. Lo que no cabe ninguna duda es que la música de Spinetta es argentina, porque no hay en ningún lugar del mundo hasta donde a mí llega algo que se parezca a la música de Spinetta. Eso lo ha dicho Fito Páez. No en términos de los acordes que utiliza, no, en términos de generación de lenguajes artísticos a partir de la interacción, que esto no lo descubre la disociación. Schoenberg inventó el dodecafonismo, pero siguió usando el retrógrado de la inversión, como hacía 5 siglos antes, y obras para piano, ¿se entiende lo que quiero decir? Y la cultura nos enseña que los Beatles cambiaron la historia de la música, pero los libros de historia de la música no contienen a los Beatles, muchos de ellos. Entonces hay unos líos allí acerca de lo que es o lo que es novedoso en el campo del arte. La música de Spinetta es única, y aquí, volviendo a Cheque, nos desconcierta el inicio. Volvamos a escucharlo, y yo, para no dar digamos, la clave del asunto, por lo menos lo que he encontrado. Volvamos a escucharlo y reconozcamos que tiene, ya vimos que tiene la estructura de cuatro tiempos, de cuatro compases, el tercero está comprimido, ¿cierto? Y en la introducción lo que vamos a escuchar es la guitarra sola que hace el riff y después entra la banda. A ver, esto dura exactamente dos vueltas. Así que son ocho compases dividido en dos de cuatro con esta estructura. 4, 4, 3 y medio, 4. Otra vez, por favor, el 33. Nos desconcierta absolutamente, ¿no es cierto? Bueno, ¿saben qué he encontrado yo? Yo he encontrado lo siguiente. ¿Qué es lo que sucede? La verdad que en la introducción son dos vueltas exactas. ¿Pero qué es lo que pasa? Hay un punto de articulación absolutamente pregnante, que es la entrada de toda la banda. Entonces, ¿qué es lo que hace este maravilloso Spinetta, por no decir las cosas que digo en casa, que son un poquito más subida de tono, admirativamente, porque cuando escucho estas cosas digo, me sale una sarta de palabras admirativas, pero de alto tono, ¿no es cierto? Porque irreproducible. Sí, porque me maravilla, ¿no es cierto? A mí me desconcertaba, digo, acá que jugó, cambió, hizo un compás de más. No, ¿qué es lo que hace? Que en vez de hacer la entrada habitual, que hubiera sido lógico, es decir, la estructura de cuatro con la guitarra y luego entra la banda, él dispone las dos frases de cuatro compases, ¿no es cierto?, que nos van a quedar en esos ocho compases. El compás irregular sería el tercero y el sexto, ¿verdad? Ajá. Compases. Pero ¿qué es lo que hace? Hace entrar a la banda en el compás 5. Entonces se genera una estructura irregular desde el punto de vista del arreglo, de la tímbrica, de la densidad sonora, donde escuchamos una organización de esos 8 compases irregular internamente en 3 y 5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando entra la banda hay como un engaño. ¿El engaño cuál es? Engaño, ¿se entiende lo que quiero decir? Parecería ser que ese es el compás 1, porque ese es el compás 1 de esa sección, porque es muy fuerte, pero en realidad es el compás 4. Así que si ustedes marcan dos veces la estructura 4, 4, 3 y medio, 4, teniendo en cuenta que este último 4, la primera vez, es el compás en que entra la batería y el resto de la banda, y después se dan los otros 4 compases. Por lo tanto, en el consecuente, digamos, en esa segunda vuelta, el lugar, vamos a decirlo así, el momento que ocupa el compás irregular se corre también, generando una simetría en un terreno mucho más complejo, que es de tipo fraseológico ya. Así que vamos a escuchar los 4 compases y van a escuchar el primero, el segundo, el tercero que está comprimido, en el cuarto entra la banda, contémoslo como cuarto compás y luego volvemos a contar 1, 2, el tercero comprimido y en el cuarto y ahí llegamos. Este es el último. Ahora empieza el riff. Por eso se proyecta. Ahí está. Puede ser una vez más, me callo, a ver si el que está oyendo lo puede apreciar un poquito mejor. Y él es batero, ¿eh? Sí, es maravilloso. Es interesante porque, fíjate hoy que hablábamos de las rarezas, ¿no? Lamentablemente el flaco no está físicamente o vitalmente entre nosotros como persona, pero creo que, bueno, diría obviedades, ¿no es cierto? Creo que su permanencia, por suerte, se pudo registrar su obra y eso hace una permanencia, ¿no es cierto? Sí. ¿Tuviste oportunidad de mostrarle algo de este laburo que hiciste con su obra al flaco en vida? No, mirá que he organizado inclusive jornadas. En el 2011 él estaba vivo, él, 2010 me parece, me perdí un poquito las fechas, pero el año anterior a que él falleciera organicé junto con otros compañeros una jornada de 6 horas en la Facultad de Bellas Artes con un taller similar a esto y otras presentaciones. No, siempre tuve bastante prurito, la verdad que no, como tampoco soy conocedor de su biografía. La verdad que la gente que me conoce piensa que por ahí conozco, se entiende en detalle. No, la verdad que no he sido un fan en el sentido tradicional. Lo que sí puedo decir, que no son palabras mías, pero las tomo con permiso, pero me representan, es que la música de Spinetta es la banda sonora de mi vida. Es decir, yo siento que allí hay representado pero cuando digo la música de Spinetta estoy hablando de una globalidad, no es el texto, no son los sonidos, se entiende su globalidad. Es interesante esto que indicabas de que es una obra única la de Spinetta, algo que Fito Páez ha dicho, que es lo que él dijo fue que no hay algo parecido a Spinetta en ningún lugar del mundo. No lo puedes comparar con ningún, no hay nada similar en su no digo en lo que es lo mejor de todo, sino en su idiosincrasia misma. No hay nada comparable. Y al respecto, quiero mencionar esto de cómo usamos el adjetivo para muchas cosas de spinettiano, que no pasa con cualquier músico. Como en la literatura cuando decimos que algo es kafkiano, por ejemplo. Claro. Porque habla de un peso realmente importante y de una identidad, como bien señalabas. Algo que es un sello distintivo. Además, Álvaro, vos comentabas de tu compañero baterista. Sí. Uno podría pensar, supongamos que estuviera vivo Spinetta, o vamos a tocar canciones de Spinetta. Uno podría decir, che, qué lío los acordes que tengo que aprender. Pero hay otros líos también. Otros líos como, ¿qué pasa con todo esto? ¿Es una vez, dos veces, entro acá? Y estos son pequeñas secciones, porque cuando vamos a lo macroforma, es como si uno dijera, bueno, esto es en el edificio. Pero cuando vamos a lo macroformal, pero eso requeriría escuchar una canción de 4 minutos, 5 minutos. Es decir, uno encuentra que cuando repite las secciones, generalmente hace variantes. Estaría a tiempo de una última frase que quisiera cerrar, porque tiene muchísimo que ver. Algo que no está en el libro Martropías, pero con el que, porque me parece altamente significativa y corona un poco todas estas citas de Spinetta. En este caso, en una entrevista de hace bastante tiempo con Diego Fisherman, el crítico, ¿no es cierto?, tan conocido de música, estaba en el SEAM, ¿no?, en el Instituto de Música en Capital Federal, y están hablando de Stravinsky, de la obra La Consagración de la Primavera, ¿no? Y bueno, dice, Spinetta, por ejemplo, está hablando de los metrónomos, los compara con Dios. Spinetta dice, sus propias palabras, todo lo ve, todo lo prueba, todo vale igual y tiene una medida impenetrable. Y desembocan charlando sobre La Consagración de la Primavera de Stravinsky. Y acá dice, tiene una frase que es maravillosa, porque para mí sintetiza absolutamente todo. Dice Spinetta sobre La Consagración de la Primavera de Stravinsky, que espero que la tengan su sonoridad como referencia para saber a qué se habla, ¿no? Subdivide, dice, ¿no?, de Stravinsky en relación a esa obra, subdivide el ritmo hasta crear el plumaje de las aves, hasta lograr múltiples filigranas con cantidades de instrumentos. Describe un vendaval. Una parte no es nada y el resultado total es una bola de bichos que van para todos lados. Y eso, cuando se suma, es el paraíso. Mejora todavía las condiciones del paraíso. ¿Y cómo remata? Sic, lo dice el flaco. Pero atrás hay un hijo de puta que cuenta los tiempos como un soldado. Y esa frase, donde la expresión hijo de puta, que espero no deslucir nuestra jornada, porque lo dice flaco, ¿no? Dicho lo digo, con admiración, ¿no?, además. Está dicho con admiración, sí, sí. ¿No? Como me saludan mis mejores amigos. ¿Qué haces, hijo de puta? Esto es interesante. Yo lo voy a reemplazar por maravilloso relojero para no inquietar a la audiencia. Pero es interesante, porque cuando él dice que hay un maravilloso relojero que cuenta los tiempos como un soldado, está hablando del acto creativo, está hablando de que no reniega de los filtros de la mente, de la búsqueda, de buscar la expresión, de modelar. ¿Se entiende? No es aquello, como decía hoy, no es aquello que lo primero que sale. Pero tampoco es una mecanicidad que desde lo metódico, ¿se entiende? Lo interesante es la forma de ese universo. Porque para ir terminando de mi parte, Álvaro, Cuando vos decías hoy, cuando hablábamos de identidad y vos hiciste la salvedad, no mejor, ahí es donde aparece este mundo tan interesante, el mundo de la diversidad, donde no podemos decir que Spinetta es mejor o peor que tal o cual músico, pero lo que sí podemos decir es que su territorio poético, cuando digo de poético hablo de lo musical, el territorio imaginario, ese mundo en el que estamos cuando escuchamos la obra de Spinetta es único. Es absolutamente único. Y como dijo Jaime Ross, que alguna vez dijo que en algún momento la canción se iba a estudiar ni como texto ni como música, porque es lo que hay en el medio, ¿sí? Es interesante. Spinetta tiene en el tema sexo, dice: sexo, dame tu sexo, mujer, no creo en nada si no hacemos el amor. Si vos me dirás esa letra para hacer una canción, yo me tomo un buque a otro país. Me tengo que ir por bochornoso, porque no me sentiría capaz de transformar esas palabras en una poesía que te llegue hasta lo profundo. Escuchá sexo, no la letra de sexo, no el Spinetta poeta, tampoco las notas que usa. Escuchá esa totalidad, la conjunción, el mundo entre los mundos. Cuando estamos en la clase de música, mis alumnos están repodridos de escucharme decir que un intervalo no es una relación entre sonidos, es un sonido. Porque si fuera una relación entre sonidos, la cosa estaría acá o estaría allá. Y siempre digo como metáfora que si fuera por los ex amigos, ex maridos, ex novios, ex conductores, ex alumnos, el mundo estaría compuesto por un 97% de gente de miércoles. Y probablemente la proporción sea bastante al revés. Lo que pasa, Álvar, que si no sos vos, soy yo. Y si no soy yo, sos vos. ¿Por qué? Porque si vos sos un si bemol, yo soy un mi be cuadro, y yo te voy a pedir toda la vida correte al si be cuadro, porque suena tenso, y vos me dices, yo una vez con un do, ¿se entiende? Y entonces no vemos lo que hay entre las cosas. Y hacer visible lo invisible es la mirada artística, lo dice el Principito. Lo esencial es invisible a los ojos, la ciencia llega después. Impresionante. Vamos a escuchar la última canción del Flaco, ¿querés? Primero indicar algo o vamos de una a escucharla y ya. Creo que tenemos tiempo como para situarnos en el territorio más conceptual de lo que abarca esta obra que mencioné hace un rato, que Leo Sujatovich mencionaba cómo el Flaco le buscó los acordes, los primeros que salieron a esta obra, no le buscó la complejidad adrede. Encontró que eran los que iban y en el plano fraseológico, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ya es imposible con el tiempo que nos queda y en estas condiciones. Yo lo que les puedo decir es que yendo de lo mayor a lo menor, he hecho un análisis completo de la canción Maribel. En mis talleres la suelo expresar, pero es una canción relativamente sencilla, muy conocida, no tan larga, pero que me permite poner en juego algo que en esta reunión no he podido poner en juego, que es cómo esto se juega también en niveles mucho más amplios de la organización del material sonoro. Entonces, vamos a escuchar nosotros Maribel para terminar. Simplemente, a modo de comentario, porque no creo que haya tiempo para que lo podamos marcar. Yo lo que encuentro es que, a ver si lo puedo describir rápidamente. Maribel empieza con, ¿no es cierto?, en cuatro tiempos, con un, ¿no es cierto?, con una introducción. Vamos a escuchar una introducción que tiene tres vueltas. En esa introducción, que tiene tres vueltas de 4x4, o sea, compases de cuatro tiempos, en la última vuelta comprime el último tiempo, y hace chun, ma, o sea, anticipando de una manera similar a la que habíamos visto en Cheques. Después viene el tema, Maribel, a ver rápidamente, con la misma lógica que habíamos visto Alma de Diamante, que vamos a escuchar una estructura antecedente y consecuente que está, son de cuatro compases, pero el antecedente es 4-4-4-3 y luego 4-4-4-2, ¿no es cierto? Así que juega una irregularidad, lo canturré un poco cuando hace Maribel, sería Maribel, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-1-2, ¿se entiende? Sí. Eso es lo que está sucediendo. ¿Para qué me lo anoto entonces? Similar a lo de alma de diamante. 4-4-4-3 y 4-4-4-2 y cae en el acento, en el separador. Yo le llamo separador, es lo mismo de la introducción, es el movimiento es en la guitarra instrumental, que lo hace 4-4-4-1. En la segunda sección, la sección central, amplía, se vuelve a escuchar esta estructura. 4-4-4-3, 4-4-4-2-4. Pero esto lo toma como un gran antecedente, esto que es en su, adentro, antecedente consciente, lo toma como un gran antecedente y complementa con una idea nueva. Canta, canta, como dice la letra, canta toda la vida, no me acuerdo, no la tengo a mano canta acá. Con la emoción y al partir sentir. Bueno, exactamente. Ahí se hace un antecedente que es cuatro compases de cuatro y uno de uno. Y después el consecuente son 3 de 4 y 1 de 2. Yo sé que esto es muy, difícil, sí, es muy atiborrado. Después viene el separador, que ya lo había jugado varias veces, 4, 4, 4, 1. ¿Y ahora cómo lo hace? 4, 4, 4, 4. Despistándote por el otro lado, presentándote lo que aislado sería regular como una irregularidad de lo que vos ya escuchaste. Claro. Y algo interesantísimo sucede en la sección final. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar que él invierte la relación de la sección, lo que funciona como antecedente y consecuente. Entonces, ¿cómo entra? Entra con canta, pero aquí, si me permiten un instante, que cuando dice la primera vez el canta, vamos a llamarlo así, dice canta, canta toda la vida, canta con emoción. Ahí es el compás de uno, ¿no es cierto? Uno y ataca de nuevo. Sion y ataca de nuevo. Pero cuando vuelve a presentar en la tercera sección, en vez de ser esto el consecuente, empieza por allí. Entonces, ¿qué hace? Lo expande. Entonces, canta, canta aunque estés distante, canta conmigo hoy. Ahí sería idéntico al anterior. ¿Pero qué hace? Canta, canta aunque estés distante, canta conmigo, canta tus penas de hoy. Claro, entonces expande allí. ¿Y el consecuente qué es? El tema. Es decir, la primera sección es el tema solo. El tema A, vamos a llamarlo. Maribel se durmió. La segunda sección expande con un consecuente que es canta, que es irregular internamente y lo usa como consecuente de esto. En la tercera sección, el mecano grande, la arquitectura grande, la invierte, expande el antecedente y el consecuente es el antecedente. Vamos a ver si lo podemos seguir. ¿Tenemos tiempo de pasarlo una vez siguiéndolo? ¿Podemos hacer un detalle que es pasar los 52 segundos del tema para que se pueda marcar y después entero? Creo que vamos de una al entero. Entero, bueno. Bueno, el que lo pueda seguir, Alejandro, mil gracias por esta charla. La verdad es un honor para todos nosotros que hayas venido hasta acá. Desde Citibel, ¿no? La verdad, el viaje que hiciste y la predisposición desde el primer momento, te lo tengo que agradecer desde lo más profundo, porque es lo que aprendimos hoy. Bueno, yo es la tercera vez ya que escucho una de tus ponencias y siempre se aprende, la verdad, te lo agradezco infinitamente. Bueno, yo les agradezco a ustedes, muchachos, y a todos los que nos han tenido el interés y el entusiasmo de escucharnos. El viaje fue de Citibel hasta acá, pero el viaje es la vida. El viaje es el que tengo cuando escucho Spinetta, cuando no reniego de ninguna parte de mi mente, de mi corazón, de mi experiencia, de mis saberes, de lo que percibo, de lo que pienso y tantas cosas. Y esa idea global, holística del universo, me parece que en la música del Flaco está enormemente representada. Y en la medida en que este tratamiento de la energía pueda volcarse sobre cuestiones semánticas, simbólicas y demás, me parece que uno está hablando de algo más que de música, porque me parece que justamente el Flaco creó un mundo que es musical, pero que no habla del mundo de la música, habla del mundo. Así que muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Nos vemos el jueves nosotros y nos vamos hasta el jueves que viene con la magia de Luis Alberto Spinetta. Gracias, Alejandro.